46 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Jornada de jueves, una jornada gris. Bueno, por supuesto, en el día de hoy se recomienda, y hacerlo siempre, ¿no? Los automovilistas, encender las luces. Acá yo chusmeo por los ventanales de 93.9 Nexo. Algunos que por ahí dentro de las ciudades no encienden las luces, ¿no? Bueno, no tiene que ser una norma solamente para rutas, sino también para el centro de las ciudades, ¿no? Me parece que es muy necesario. 351-63-23-983. Nos escuchan desde La Granja, Salcipué, desde Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Saldán, La Calera. Bueno, la gente de acá de zona norte de Córdoba, te mandamos un saludo. Gracias por estar ahí siempre. Nosotros acá compartiendo las novedades de las Sierras Chicas, lo que sucede en Sierras Chicas, Cari. Sí, así es. Hoy nos va a tocar el turno de hablar del Colegio de Ingenieros de acá, de Villa Allende, y para eso lo tenemos del otro lado de la línea, al ingeniero Walter Vena, que nos va a contar de qué se trata este Colegio de Ingenieros. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Buenos días, Cari. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda toda la sociedad de Sierras Chicas? Bueno, un poquito con agua. Sí, un poquito con agua. Poca, se aguanta, pero bueno, un muy lindo día. Walter, contanos de qué se trata este Colegio de Ingenieros. Mira, el Colegio de Ingenieros, bueno, es una institución que nuclea a todos los ingenieros civiles, ingenieros en construcción, ingenieros hidráulicos de la provincia de Córdoba, y bueno, hace de administrador de la matrícula, las habilitaciones y control del ejercicio profesional de todos sus matriculados. Uh-huh. Consta de una casa central, digamos, de un colegio provincial, y después tiene distintas delegaciones o regionales diseminadas por todo el territorio de la provincia de Córdoba, ¿no? Desde Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Belville, Carlos Paz, Río Tarceno, Tras la Sierra, y bueno, y la nuestra, que es la Federal 11, la última creada, abarca todo el corredor de Sierras Chicas, desde La Calera hasta Calchicones. Uh-huh. El Pepinito, Mi Granja, hasta Escochinga. De Escochinga para allá ya pertenece a otra regional. Claro, abarca casi todo Sierras Chicas en realidad, y una parte del departamento Colón, algunas localidades. Hay unas localidades del departamento Colón que lo determina el límite de las pedanías. Uh-huh. ¿Y dónde está ubicada esta delegación, Walter? La delegación nuestra está ubicada en la avenida Río de Janeiro 281, en el complejo Palmas de la Villa. Uh-huh. Acá en Villa Allende, frente al polideportivo. Bueno, ¿cómo te va, Walter? Adrián te saluda. ¿Cómo le va, Adrián? ¿Cómo anda usted? Bueno, mire qué casualidad, Walter. Sépalo que nosotros estuvimos justamente en el mismo local que ustedes habitan hoy. Estuvo la radio en el año 2015-2016. Así que bueno, la gente ahí, bueno, hacía muy poco que inauguraban el complejo y estaba la radio ahí justo en el mismo local. O sea, como referencia también se puede citar que ahí antes estaba la radio, ¿no? Exactamente, acá funciona la radio Nexo. Uh-huh. Y ahora estamos trabajando juntos. Sí, así es. Walter, bueno, contanos también quién se puede estar acercando. ¿Solamente ingenieros se pueden acercar a la delegación? ¿O hay alguna actividad o razón por la cual algún ciudadano puede acercarse? Todas las regionales están abiertas a la comunidad para lo que necesiten, nuestra actividad, consultas, aparte de tener algunas actividades sociales propias de nuestra institución, ¿no? Uh-huh. Pero cualquier ciudadano se puede acercar, consultar, solicitar a algún ingeniero, así mismo pueden venir, ya vienen, han venido a municipios a pedir asesoramiento, cooperativas, algunas empresas. Casualmente ayer hemos tenido una reunión con una municipalidad de acá, de Sierras Chicas, para solicitando ingeniero por el tema de obras de cloacas que están haciendo acá en la parte de Villa Allende. Uh-huh. Y bueno, pero en realidad está abierta al público en general. Quien necesita algún tipo de asesoramiento o contactarse con algún profesional por algún problema que tenga, las puertas están abiertas para todo el corredor de Sierra Esquí. Recién hablabas de actividades sociales que realizaban desde la institución. ¿Cuáles son esas actividades que mencionabas? Bueno, una que va a ser muy pronta, se van a dar clases de apoyo gratuitas a los ingresantes a la carrera de Ingeniería Civil. Entonces se van a dar cursos online para todos aquellos aspirantes. Uh-huh. Rendamos asesoramiento también a particulares que, bueno, por una cuestión económica no pueden realizar algún trabajo o no pueden consultar en forma particular a algún profesional. Uh-huh. También hemos dado apoyo en esta situación en especial el tema de la pandemia y la falta de conectividad en muchas escuelas que varios alumnos de la primaria y algunos de la secundaria no han podido tener acceso a imprimir cosas para sus estudios, y bueno, el colegio ha salido a ayudarlo, le han impreso todo lo que necesitaba y se lo hemos llevado a las escuelas. Hemos ido a la escuela de Lipotín, hemos ido hasta las otra escuela al Bravo, y bueno, damos también cursos gratuitos para escuelas técnicas, maestros mayores de obra, de seguridad y higiene, hemos dado apoyo a algunos comedores acá en la zona también, pero bueno, estamos en eso, somos nuevos, hemos abierto en el 2018, que nos agarró la pandemia y un poco la crisis, y bueno, pero ahora, aunque no parezca, un poco se va componiendo el tema de los trabajos y bueno, va a ingresar un poco más de dinero y podemos hacer más actividades sociales. Sí, qué bueno, porque no se quedan solamente con esto particular de la ingeniería, sino que, bueno, con esto de la pandemia y la actividad que estuvieron llevando adelante es muy importante, ¿no? Una de las cosas que siempre decimos que trajo la pandemia es una brecha de desigualdad más grande, sobre todo en el sector educativo, porque veíamos que muchos niños y niñas no tenían acceso a poder continuar sus estudios. Así que bueno, por ese lado también felicitarlos por las acciones que están llevando. Bueno, sí, la verdad que la falta de conectividad que hay en algunos sectores es un poco abrumador, digamos. Bueno, el colegio salió, le brindó todo el apoyo, muy agradecido a las directoras, y bueno, calculo que si se sigue con este problema, y bueno, tendremos que salir también este año a ayudarlos, ¿no? Para que puedan seguir estudiando. Sí, sí. Walter, una última que tiene que ver con esto que mencionabas también, de las obras de cloacas que se están realizando, bueno, acá en Villa Allende, pero en realidad en Río Ceballos también se está haciendo una obra muy importante, una obra troncal, en realidad, que beneficia a todos, Sierras Chicas. ¿Ustedes están participando de eso? Sí, es una obra de la provincia, la red troncal, por supuesto que hay ingeniero involucrado en el tema, y bueno, ahora la misma provincia está exigiendo que en todas las obras de infraestructura esté un ingeniero civil habilitado por un tema del registro profesional y que no haya profesionales que no estén habilitados para estar en esa actividad, no tengan que ocupar un lugar que no les corresponde, ¿no? E inclusive vamos a empezar a auditar no solo las obras de cloaca, creo que ya el Colegio Provincial ha firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para auditar las obras que se van a hacer de los mejoramientos de los 4.000 barrios populares o carenciados, no tanto hablar de todas las infraestructuras. Eso es con el ministro Arroyo, ¿no? Quien lleva adelante eso. Eso va a ser a nivel nacional. Y también vamos a empezar a auditar todas las obras que se plantel, por el programa Argentina hace de Ministerio de Obras e Infraestructura de la Nación. Uh-huh. Por ejemplo, sobre ese trabajo, de ese programa Argentina hace, se le baja dinero a los municipios y seremos nosotros quienes auditemos que el dinero que baja la Nación a ese municipio vaya realmente a ese lugar y ahora se haga, entonces tienen que hacer. Importante, claro, sí. Importante tarea, ¿no? Sí, sí, realmente nos llena de orgullo empezar este camino que hace muy mucho tiempo se quería abrir o marcar, digamos, federalizar la obra pública de la Nación, que no sea estudios o estudios grandes de ingenierías, que están todos en Capital Federal, agarran todos ellos y nos contratan a nosotros muchas veces para hacerles el trabajo acá. Claro, claro. Entonces, hacen una terciarización, digamos. Esas fueron las palabras exactas del señor, del doctor Martín Gil, que él dijo que la idea era federalizar todo el control de la obra pública y también federalizar todos los futuros proyectos de inversiones en infraestructura. Sí. Muchas veces uno no tiene una visión ciudadana, ¿no?, de lo que puede ser Sierras Chicas, pero preguntarte a vos que estás más abocado, ¿cuál sería la gran obra que necesita Sierras Chicas a futuro? ¿Qué pregunta? Mira, todo lo que Sierras Chicas tiene, ha tenido y va a tener una expansión demográfica sostenida en el tiempo. Entonces, toda esa expansión, esas urbanizaciones, eso que seamos ciudad dormitorio, de pasto, digamos, va a requerir de muchas cosas que le falta a lo que se restrica. Una de ellas, las cloacas que se están haciendo, y las aplaudimos y felicitamos a todos los actores, ¿no?, ya sean municipios, provincia y nación. Pero hay otras cosas también que es necesario de dotar, que es la parte de conectividad, el trazado vial, la seguridad vial, porque, por ejemplo, antes de empezar esta nota hablabas de la escasa lluvia que hay. Bueno, todo esto es bastante peligroso, no peligroso, digamos, sí. Requiere de dotar de una seguridad al tránsito, sí. Dar mayor conectividad, dotar de toda la infraestructura necesaria, no solo cloaca, agua, electricidad, escurrimiento, la hidrología, toda la infraestructura que se necesita para sostener esa demanda, ¿no? Sí, algo muy importante, porque hasta ahora hemos visto un crecimiento abrupto, si se quiere, en Sierras Chicas, y nos está faltando infraestructura para poder sostener a tanta población, ¿no? Y eso pasó a lo largo de todo el corredor, Villa Allende, bueno, La Calera también, Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos, Sal si puedes, inclusive. Sí, así. Se necesita. Lo que es la parte vial, eso es esencial. Hay que tener. Estamos haciendo un estudio nosotros para ver o hacer una oferta o hacer una propuesta a Camino de la Sierra sobre cómo mejorar el tránsito en toda esta ruta, la intermunicipal. Sí, me imagino, Walter, que vos, como todos, notás el cuello de botella que sucede acá en Villa Allende en ciertos horarios picos, ¿no? Mira, es impresionante. La rotonda que está prácticamente hacia acá, donde están las estaciones de servicio, frente al CAMP, al Banco de Córdoba, eso es un nudo que hay que darle una solución. Hay que darle una solución a la salida y al ingreso de la Luchesi, de tanto de toda la zona sur de la Luchesi como de la zona norte. Hay que darle una solución a acá frente al polideportivo, al frente a lo que es Atilla también, ahí saliendo de Villa Allende, pasando el golf, uh-huh. Y ver qué solución, y yo creo que lo más conflictivo es Unquillo, el centro de Unquillo. Porque no hay hacia dónde están, y esto es un problema eso. Claro. Me imagino que el estudio de eso no habrá un adelanto, estoy fantaseando quizás todavía no tienen la respuesta. ¿Alguna salida, algún lugar, que una nueva vía, una nueva ruta, algo de eso puede ser? Mira, lo estamos estudiando, lo estamos viendo, también, o sea, nos gustaría que se haga un trabajo en conjunto entre todos los municipios, Camino de la Sierra, Colegio de Ingenieros, para darle una solución a esto. Uh-huh. Hay algunas propuestas que son un poco faraónicas, pero bueno, no sé si no tendríamos ya un estudio final o una decisión final de qué es lo que sería necesario, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo un poco bastante grande, digamos. Vamos a estar pendientes de cuando nos quieras contar de ese trabajo. Vamos a estar pendientes, te lo aseguro. No hay ningún problema, vamos a estar en contacto y además para tocar no solo este tema, ¿no? Otro tema es la regularización dominial, la agencia rasquita. Eso hay que darle una solución o darle un tratamiento, ver toda la parte de hidrología, y hay muchos estudios hechos, pero falta hacer obras de contención, bueno, todo lo que es infraestructura necesaria, hay mucho para hacer acá en Sierra Chica, muchísimo para hacer. Qué bueno que el colegio esté presente entonces acá en Villa Allende entonces. Así es, vamos a estar presentes y vamos a participar en todo lo que podamos. Bueno, Walter, te agradecemos muchísimo estos minutos con la Nexo. La verdad que muy importante la información que nos estás brindando y poder también acercarle a la ciudadanía de qué se trata esto de la delegación de colegios de ingenieros. Muchísimas gracias. No, cómo no, por favor, vamos a estar en contacto. Bueno, ustedes, no sé si tienen el teléfono, lo quieren pasar. ¿Tenés un teléfono al público? Bueno, uh-huh. El teléfono de la sede es 03543-153-12-142. Perfecto. Bueno, lo vamos a estar repasando a lo largo también del programa. Muchas gracias, Walter. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Abrazos. Abrazos, hasta luego. Hasta allí, Walter Bene, quien es ingeniero. Y forma parte, por supuesto, de la delegación del Colegio de Ingenieros acá con sede en Villa Allende en realidad, pero por supuesto que trabaja con gran parte del corredor y del departamento Colón. Bueno, importante la interacción que tiene el Colegio de Ingenieros con toda la obra pública también. Sabemos que se regula desde acá. Algún dato fuerte que nos contaba y que la verdad celebramos también. 11:04, nos metemos en canciones. Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos, pero yo tengo fe. Es la banda del lobo la que sale.